Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma. Noches tratando poder olvidarte, vivir sin tu amor. Y no puedo, porque aún eres mía. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía, y mi rumbo es el dolor. Subí a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Buscando noche y día el final de mi agonía, no encuentro solución. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía, y mi rumbo es el dolor. Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma. Noches tratando poder olvidarte, vivir sin tu amor. Y no puedo, que aún eres mía. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía, y mi rumbo es el dolor. Subí a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Voy buscando noche y día el final de mi agonía, solución. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía, y mi rumbo es el dolor. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía, y mi rumbo es el dolor. Soy a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía, y mi rumbo es el